Mami con sabor, José. Ella es distinta, yo no sé por qué. Es diferente a las demás. Siempre está sola cuando va a bailar. Y baila siempre hasta el final. Me fue acercando lentamente, buscando una señal. Tomé su mano suavemente y fuimos a bailar. Yo no sé por qué, pero soy así. Bailando me siento tan feliz. Yo no sé por qué, pero soy así. Bailando me siento tan vivo. De cara a la vida. Ella es distinta pero es igual a mi manera de pensar. Que baila y baila porque me hace bien y sueña siempre con volver. Nos acercamos lentamente, bailando sin parar. Nos abrazamos de repente y me dejé llevar. Yo no sé por qué, pero soy así. Bailando me siento tan feliz. Yo no sé por qué, pero soy así. Bailando me cambia la vida. Yo no sé por qué, pero soy así. Bailando me siento tan feliz. Yo no sé por qué, pero soy así. Bailando me siento tan vivo. Me cambia la vida. Con ese ritmo. Yo no sé por qué, pero soy así. Bailando me siento tan feliz. Yo no sé por qué, pero soy así. Bailando me siento tan vivo. Me cambia la vida. ¡Ay, mami!